año 2004. Continúa el trabajo solista de Joe Landy, de su disco Out of Every Nation, la canción Young Forever. Y luego de esta canción, sí seguiré con las crónicas de Juan Vilarino en Noruega, para continuar luego con toda la trayectoria, vasta trayectoria de Jörg Lande. Por eso las canciones no van a sonar completas, porque la trayectoria de Jörg es muy extensa y ya se van a dar cuenta de lo que yo les estoy hablando. Así que escuchamos un poquito más de Young Forever, y un gran saludo a Federico, un gran abrazo a Fede, un gran amigo que está escuchando el programa desde Puerto Madryn, la querida Puerto Madryn. Forever in our dreams. Estamos en vivo en Radio EBR. Se está haciendo dificultoso continuar con el programa por el estado deplorable a estas horas de mi garganta, pero como les dije, así tengo que hacerlo con dificultades. Voy a seguir hasta donde dé mi garganta y poder continuar por lo menos con el relato de Juan Vilarino y sus crónicas por las tierras nórdicas, las tierras escandinavas. Continuando con el relato, mientras suena de fondo otra banda noruega llamada Vagalder, Asmehing, y la canción Vagalder, una banda de folk metal noruego, voy a continuar con el relato de las crónicas de Juan. Dice: el árbol más pequeño del mundo, comparado con una cajita de fósforos. Durante la cena, Roy nos cuenta un poco de su vida. Como científico, ha trabajado en una veintena de países, desde Irán hasta Yemen, en cada uno de los cuales insiste en darme direcciones y teléfonos. Además de ornitólogo, Roy también es psicólogo, y su concepción de la vida me cae simpática. Es todo un juego, me dice. Yo viví 3 meses de mi vida tirando un dado para tomar cada decisión. Esa ligereza metafísica no le ha impedido progresar en el mundo material, a juzgar por el Porsche negro último modelo, que, de más está decir, estuvo a mi disposición todo el fin de semana con chofer. Cuando me bajaba del Porsche, siempre había un grupo de jóvenes que me levantaba el pulgar y hacía alguna mueca para expresar su admiración por el bólido. Tenía ganas de decirles que todo era culpa de un trozo de pan congelado y con olor a pescado descompuesto. La especialidad noruega, carne de ballena, dice. No fue fácil, pero quería probarla para poder opinar. La última noche fue emotiva para mí. Estábamos en la estación con Roy y su mujer, y Roy decide darme un souvenir especial, un anillo de los que abrochan en las patas de las aves migratorias. Toma la pinza especial, toma mi dedo y sácate. En el metal se leen los datos de la estación y el número 20.016. Me pregunto si el 20.017 será un albatros o un águila. La situación era esta: había llegado al extremo norte del mundo, donde primero me habían dado pan duro y luego alguien me había anillado. ¿Me estaré pareciendo mucho a un pájaro? No sé si soy digno de compararme con esos ilustres plumíferos que cruzan océanos y continentes cada año, pero la metáfora tramada por la sensibilidad de Roy me llena de orgullo. Veremos qué tan lejos vuelo. Las crónicas de Juan Vilarino en Noruega, y enseguida voy a seguir con el apasionante relato, por más que me esté costando bastante continuar por mi salud. Pero bueno, son cosas que suceden. Y cuando arranqué el programa, les había comentado de las dificultades que por ahí podía tener para continuar con el programa. Pero por el momento puedo seguir haciéndolo, así que no quiero dejar de contarles las peripecias de Juan en Noruega y de compartir con ustedes la riquísima trayectoria de Jörg Lande como cantante solista y en distintas bandas y distintos proyectos. Thank you. Y continuando con el relato de Juan Vilarino, el acróbata del camino, su página personal es acróbatadelcamino.com, donde después les voy a contar que tiene algunos libros interesantes para que el oyente pueda adquirir, con las crónicas de Juan en tantísimos lados del planeta. Un acróbata del camino, sin ninguna duda. Historias riquísimas. Creo que ya van más de 60 países que Juan tiene la suerte de haber visitado, con su técnica principalmente de autostop. Y el autostop es hacer dedo, así como escuchan, hacer dedo en la ruta, que alguien se detenga, confíe en Juan, en este caso para pegarle un aventón. Yo diría que es un acuerdo, digamos, o una confianza mutua entre el conductor y, en este caso, quien hace dedo en la ruta. Porque quien hace dedo en la ruta también está muy desprotegido y con la incertidumbre de saber si al vehículo que se va a subir va a estar seguro o no. Entonces, es una cuestión mutua la del autostop y la confianza que tiene que haber entre quien levanta, por así decirlo, al pasajero que quiere llegar al siguiente destino, muchas veces un destino incierto, como en el caso de Juan, donde en reiteradas veces y tantos viajeros planean una determinada parada en un determinado pueblo y resulta que en el camino se encuentran con otras peripecias y novedades que van surgiendo, ¿no? La cuarta semana de julio del 2005, dice, persiguiendo a los hippies por el Ártico, encuentro Tim Rainbow en Dividalen. Sí, lindo nombre para una banda, ¿no? Dividalen. Bueno, después, a ver aquí, dice, hace 7 días que vivo un larguísimo día al que solo mi reloj biológico fragmenta en periodos de vigilia y de sueño. Es verano en el norte de Noruega. El sol brilla a medianoche y las 12 y 5 ya es el amanecer. 2 noches permanecí en Bodø, en casa de Mohamed y Josefina, 2 músicos locales. Bodø en sí es espantosa, pobrecita, parece un inidep gigante, pero por eso mismo me cae simpática. Mi hermana Fernanda es bióloga en el inidep y toda esa madeja de instalaciones portuarias le da al pueblo una atmósfera decididamente ártica. Cuando el periodista de un diario local me preguntó si me gustaba la ciudad, pensé en una torta de chocolate y dije que sí con la cabeza. Aunque tenía que moverme, aún estaba a más de 450 kilómetros del encuentro hippie al que me dirigía. El segundo auto que se detuvo por mí a la salida de Bodø era el de 4 noruegos con una oferta firme de ir a caminar sobre un glaciar que yacía dentro de una cueva, y no me pude resistir. Esa noche, claro está, no llegué muy lejos y acampé al costado del camino. Al otro día pude ver los primeros efectos de la nota con mi foto en el diario de Bodø. Primero, un auto pensé que se había cortado la transmisión. A ver, ahí estamos. Continuando con el relato. Dice, al otro día pude ver los primeros efectos de la nota con mi foto en el diario de Bodø. Era, primero, un auto se detuvo al reconocerme. Y luego, cuando la E6, la ruta que costea Noruega de sur a norte, se interrumpe y hay que pagar un breve ferry. La nota fue vital para negociar un pasaje gratuito. Viajar por la E6 me pone nostálgico. Calzada angosta pero prolija, lagos y fiordos, montañas con las últimas nieves, pueblos espaciados y poco tránsito, todo indica una gemela nórdica de la Ruta 40. Cuando camino a Narvik, viajé por primera vez en 3 meses en la caja de una chata al parecido. El parecido, perdón, se hizo insoportable. Lástima que los precios no acompañen el reflejo. Narvik, otro pueblo gris y desaliñado, incrustado en un fiordo de belleza dramática, era la guarida ártica de los grandes acorazados nazis durante la última guerra mundial. Allí, fiel a mi nueva política de gasto cero, canjeé el alojamiento por publicidad en el hostel donde dormí. La diplomacia puede maquillar un acto de mendicidad de manera tan efectiva que este parece una propuesta en la que la oportunidad es la otra persona. El encuentro de la familia Rainbow quedaba al final de un valle llamado Dividalen, en territorio samí. Los samís son los últimos indígenas europeos. Viven de la cría de renos, pero viven al día, con celular y Volvo. Mi primera impresión al llegar fue que había dado con una tribu perdida. ¿Acaso samís distraídos que no se enteraron del Volvo? 2 docenas de personas conversaban alrededor de un fuego. Alrededor hay varias carpas como la de los indios norteamericanos. Al verme me gritan, bienvenido a casa. Fue preciso un segundo golpe de vista para ver que esos hombres y mujeres pertenecían a mi época y cultura, tal vez porque su estética reflejaba sus esfuerzos por vivir en una cultura diferente. Casi todos andaban descalzos, gran parte se han dejado las rastas, otros llevaban la barba larga. Son jóvenes, son madres con hijos, son hombres mayores, son europeos, japoneses, son sudamericanos. Todos parecen excesivamente cultos y conscientes. Toda esta gente cree que en algún lugar tomamos la curva equivocada y que hay que trocar las grandes ciudades por pequeñas comunidades autosuficientes. Se consideran una familia y llaman al mundo exterior Babilonia. Me había puesto a charlar con un islandés que sostenía que todos los problemas del mundo partían de la sociedad patriarcal cuando llegó otro nuevo, un americano rubio, cuya gorra, graciosamente, adornaba con una pluma. Dejó la mochila en el suelo y abrazó a 3 de nosotros de un saque como si fuéramos sus hijos. Tardó media hora en saludar porque el abrazo no perdía intensidad al dar la vuelta a la ronda. En general hay una amabilidad que nosotros los babilónicos perdimos hace ratazo. Cualquier cruce de miradas se excusa para anchas y cuasi idióticas sonrisas. Otros se van. 3 suecos de larguísima barba rubia saludan y parten hacia su país a pie. Dado un momento, nos mudamos hacia otro fogón junto al río. Allí un rumano, al saberme argentino, hace un agradable comentario sobre Borges. Le devuelvo el gesto con un cumplido hacia Orán. En el grupo en que predominan los escandinavos, muchos pasaron meses en Latinoamérica y dominan el español. Es agradable ver a suecos, italianos y yanquis usar por momentos el español como un canal común. Al cabo del primer día, mi conclusión es que si Cristianía me había parecido un sitio revolucionario, la familia del arco iris era sin duda la legión extranjera encargada de propagarla. Me voy a dormir justo en el momento en que otros se levantan. La ausencia de la noche hace que cada uno calcule sus días siguiendo sus propios calendarios personales. La familia, como todo grupo humano, tiene sus ritos. Al otro día, a la hora del almuerzo, todos hicimos una gigantesca ronda llamada ronda de comida. Tomados de las manos cantamos: estamos todos juntos, esto es una familia, esto es la unidad, esto es celebración. Es la manera de agradecer a la naturaleza por lo que vamos a comer: polenta con manzana y pasas de uva. No se toma alcohol. Esa noche me tocó integrar un círculo de visión, en el que uno de los hermanos anunció la visión de un gran encuentro en las montañas Altaí, en el límite entre China, Kazajistán y Mongolia. Las visiones de futuros encuentros se ratifican por consenso absoluto en encuentros precedentes. Las personas hablan de a una. Cuando se les da el palo del habla y al pasarlo dan la palabra a su vecino. La yanqui melancólica termina hablando de nomadismo y Flavio, el portugués, pide que por favor focalicemos en la visión. Justo cuando le toca el palo al francés del turbante que acaba de llegar, se sienta, posa el palo en su frente y nos cuenta a todos que visualiza un águila amarilla. Flavio pide por favor que todos dejemos nuestras águilas afuera. Toda esa tarde se habló de Altair, de las visas, de un camión que la familia tiene en Marruecos y que se podría habilitar para el viaje. Miki, el israelí, y yo opinamos lo mismo. Pongamos el énfasis en comunidades sustentables. Los encuentros, aunque necesarios, son picnics en la naturaleza que no cambiarán el mundo. Estoy compartiendo con ustedes la crónica de viaje de Juan Vilarino allá por el 2005 en las tierras escandinavas, en este caso Noruega. La última parte de esta parte de la nota dice: el último día amaneció. Bueno, es una metáfora, es siempre de día. Pero con una sorpresa, no era el único argentino. Candelaria está viajando desde el año 1989, tiene 41 años. Su nena Paula, que nació en Costa Rica, tiene 5 y hasta habla un poco de inglés. Dice: vi asumir a Menem por televisión y me fui a sacar el pasaje, me cuenta. Uno en la ciudad se cruza a la gente que nunca viajó, o los que lo hicieron pero regresaron, que son en definitiva los que lo inspiran a uno. Solo en el camino aparecen los que hicieron del camino una patria. Cande me pasa un mate, el más septentrional de la historia acaso, y me cuenta de una familia amiga que jamás mandó a su hijo al colegio, porque nunca dejaron de viajar. Pienso en Concertino, el alemán que recorre el mundo hace 25 años con su bandoneón y su hamaca, a quien también conocí aquí. En fin, me voy a dormir. Algunas revelaciones pueden llegar a ser muy peligrosas. Estamos en vivo en Radio Evere y continuando ahora sí con la trayectoria de Jørn Lande, cantante noruego nacido el 31 de mayo de 1968 en la ciudad de Rjukan en Noruega, y su trabajo con la banda Ark en el año 2000, que es lo que les voy a compartir ahora en este preciso instante. I'm not afraid to die. mind, space and time. The unexplained, protected files. Portraits from the other side. Flying saucers shooting high. Toss to the solar system. Product of imagination, yay! Closer than you realize, a science fiction reality. Trying to burn the sun, flames getting higher, playing with fire. Higher, we can run. Too many power games. Is it lost in the dark?

Estamos en vivo en Radio Evere. Sí, sí, sí. No se alerten porque no me he retirado todavía. Lo que sucedió en este caso no fue un inconveniente, por suerte, con mi garganta, que todavía está así como está, ¿no? Pero lo que sucedió fue un inconveniente con el micrófono que no me permitía poder salir al aire. Habrán notado la música que bajaba y subía. No me permitía salir al aire, un inconveniente técnico. La tecnología también falla, queridos amigos. Y bueno, no soy la excepción. Y bueno, por suerte, ahora crucemos los dedos, que lo estoy haciendo en este momento, para poder continuar con el programa más allá del inconveniente tecnológico y de mi estado de salud y mi querida garganta. Por consiguiente, hubo varias canciones de Jorn Lande que fueron saliendo porque no podía salir al aire y por lo menos sí se puede escuchar la música. Lo que había sonado era con su proyecto del año 2000 con la banda ARK. Luego, año 2001, su proyecto con otra formación, en este caso Beyond Twilight, y su disco The Devil's Hall of Fame, año 2001. Lo que sonaba anteriormente era un proyecto como invitado de Nicolò Kotzev, del año 2001, titulado Nicolò Kotzev Nostradamus, un trabajo exquisito de Jorn Lande en ese disco. Y lo que está sonando ahora de fondo es proyecto, miren todos los proyectos de Jorn Lande. En este caso no le estoy nombrando proyectos solistas, sino como invitado de distintas bandas y distintos proyectos también que el mismo Jorn se encargó de diseñar y ejecutar, por supuesto. Como por ejemplo Brazen Abbott, año 2003, y su disco Guilty as Sin, que es lo que está sonando de fondo en este momento con Ojos sobre el Horizonte. Escuchamos un poquito de Brazen Abbott proyecto de Yorlande del año 2003, antes de ingresar ya sí en lo que viene a ser su etapa quizás más reconocida por los amantes del hard rock y el metal, que fue su paso por la banda Masterplan a partir del año 2002. Seguimos en vivo en Radio Beire con un poquito de Brazen Abbott y vamos a continuar enseguida también con los relatos de Juan Milarino sobre sus peripecias en Noruega, más allá de los inconvenientes técnicos y mi querida garganta. Solista, en este caso ahora Yorlande, de su disco The Duke, año 2006. Ahora sí volvemos a repasar su carrera como solista y en este caso la canción Black Song. Like a faraway sun, where the fire is low, like a fading star, I'm burning out in the cold, crying in my black sun. I'm lonely, aging fast down the road. Only my dreams I'm hiding, till I'm buried naked and old. I'm waiting, watching, I see the world around. Forever, reaching deeper for the light, like a faraway sun. Whoa, where the fire is low. Burning up in the cold, and I'm crying out my black soul. Whoa. Black Song, Björn Lande, repasando su carrera excepcional como cantante, tan extensa y tan buena y tan vigente aún, porque para el final tengo para presentarles el último trabajo de Björn, que es simplemente, para mi gusto hasta el momento, uno de los mejores trabajos de rock y metal en lo que va del año 2015. Pero para eso falta un poco más, mientras seguimos sorteando algunos inconvenientes técnicos y mis problemas de salud, quiero enviarle un grato y sincero saludo de corazón a un oyente, Guilherme de Brasil, que está escuchando el programa, y la verdad, muy amable Guilherme, de estar ahí del otro lado haciendo el aguante, y para despertar esta noche, en este segmento del programa, compartiendo las crónicas de Juan Vilarino. Enseguida vamos a continuar con su paso visitando las tierras escandinavas de Noruega. Esta canción va para vos, Guilherme. Un gran abrazo, Björn Lande, y haciendo Full For Your Lovin', el clásico cover de la banda de hard rock de los 80s, Whitesnake. I'm so tired of trying, I always end up Tonto por tu amor, Full for your loving, el cover de Whitesnake dedicado al amigo Guilherme, que nos está escuchando desde Brasil, haciendo el aguante a Radio EBR, al proyecto, y agradecido de estar a estas horas escuchando el programa. Tengo más saluditos por aquí para enviar al aire, no me olvidé de los oyentes. Un gran saludo a Luciana da Silva. Luciana, como siempre, un gran, gran abrazo, escuchando desde Paso Fondo, también en Brasil. Genial, Luciana, gracias por estar ahí. Un beso grande también a tu hermana Anina, que siempre también está ahí haciendo el aguante. Así que Luciana y Anina, un bello, bello grande para ambas. Un saludo para mi prima Lidia, que seguramente escuchará el programa el día de mañana o el día domingo. Anita Vázquez, no me olvidé, obviamente, de vos. Ana, gracias por estar del otro lado. Un saludo grande a Federico Genera, que es mi primo y se ha recibido hace poco, hace unos días nomás, de su carrera, ¿no?, que estaba haciendo, que tiene que ver con lo social. No recuerdo ahora bien el título, pero tiene que ver con lo social y eso es muy interesante. Querido Fede, te envío un gran abrazo y muchas felicitaciones. Un compañero de trabajo, Maxi Brodman, también seguramente escuchará el programa el día de mañana. Un beso grande a Marisa, de aquí de Buenos Aires, en la parte de Capital. Marisa, un beso enorme, enorme, enorme. Otro saludo para Vanessa Topayán, que seguramente está escuchando el programa y en el día de mañana puede ser que lo vuelva a escuchar. Vanessa, un beso grande, no me había olvidado de vos, no, para nada. Un beso grande, ¿qué más tenemos por aquí? A Walter, de aquí de Buenos Aires, que pronto estará viajando también, me ha comentado. Otro saludo para Iris, Iris Rodríguez. Un beso grande para Candela, también de aquí de Argentina. ¿Qué tenemos por aquí? Jorgelina de Capital, de Buenos Aires. El amigo, ¿qué tenemos por aquí? Gerardo Holkis. Gerardo, gracias por estar ahí del otro lado. Un beso y un abrazo grande, Gerardo. Compartimos algunas ideas respecto a la vida, ¿no?, y a todo lo que está sucediendo en este bendito sistema. Mientras escuchamos de fondo a Yor con Sunset Station, un trabajo del año, si mal no recuerdo, 2007, enseguida les voy a decir, sí, del disco The Gathering, año 2007, trabajo solista de Yor Lande. Voy a colocar una canción, dos canciones más de Yor para escuchar antes de proseguir con el relato de el amigo Juan Vilarino y sus crónicas, obviamente, por las tierras escandinavas, en este caso de Noruega. Lo que va a sonar ahora es Man of the Dark, Hombre de la Oscuridad, una canción del disco Lonely Are the Brave del año 2008, de su trabajo solista, y luego la canción Rock and Roll Angel del año 2009, repasando la carrera de Yor Lande, de su disco Spirit Black. Estamos en vivo en Radio EBR y todavía tenemos un poquito más para compartir con ustedes. City walls, he finds his way in the dark. Dressed in black to become unseen, he's loathing. secrets of his sacrifice. See the moon in his eyes and the lost paradise. It's weighing him down as he stumbles around. Yeah, on your own, leaving burn marks from the fire. Rust his soul from the spikes that nailed him down. He's a man of the dark, always hiding in his broken heart. Crying demon of the sun, forever dying on the road. Walking blind, hear me cry. evening sky. I see sorrow screaming in your eyes. So many lies. Yeah, yeah. Cold in the darkness, frozen. Shadows blocking your vision. ahora sí, entramos en la parte donde quizás Yorlande comenzó a ser mucho más reconocido en el ámbito musical y del rock y el heavy metal en su paso por la banda de power metal Masterplan, interesantísima banda. Lo que había sonado antes era del disco Enlightening. Lo que está sonando en este momento es del segundo disco llamado Masterplan y la canción Crimson Rider. Voy a compartir con ustedes este segmento de Yorlande en Masterplan y luego sí me meto de lleno con las últimas crónicas de Juan Vilarino en tierras escandinavas. Y ya sí, obviamente, entrando en la última parte del programa, que por suerte mi garganta me lo está permitiendo continuar. Estamos en vivo en Radio EBR, www.radioebr.org para todo el mundo. Y es un placer estar haciendo el programa y obviamente un gran abrazo a todos los oyentes de la radio. We'll be right back. Y en el año 2007, mientras escuchamos a Master Plan de fondo, el músico Ken Hensley invita, entre otros músicos, como por ejemplo Glenn Hughes, a John Lande a participar de su proyecto. Y en este caso voy a compartir dos canciones con ustedes de Ken Hensley, y en las voces la presencia de John Lande, otro proyecto más, en este caso como invitado. Ken Hensley y la canción This Is Just the Beginning, esto es solo el comienzo, y luego We Are On Our Way. Estamos en vivo en Radio Bebere, y después de Ken Hensley, ahí sí voy a continuar con los relatos de Juan Vilarino, en tierras escandinavas. Exquisito trabajo de John Lande, en este caso como invitado en el álbum de Ken Hensley. Y ahora compartimos la canción We Are On The Way, año 2007. Estamos en vivo en Radio Ebere para todo el mundo. Started out in London, in the back of Benny's pub. We hit the road and ran the miles, must have played 10,000 clubs. From Liverpool to Soho, from Hamburg to Berlin, the people were there waiting for the big show to begin. And it looked like we were headed for a real crazy

cristianía en Dinamarca, pero finalmente seguí con mi idea original de dar la vuelta a Escandinavia en sentido horario, pasando por Nordkap, el punto más septentrional del continente, tierra de esquimales y turistas alemanes con casa rodante. A pesar de esto, Nordkap pasó a segundo plano desde el momento en que cristianía, alguien dijo que la Rainbow Family se estaba reuniendo en algún sitio cercano a Oslo. La familia del arco iris es una organización que desde la década del 60 reúne a personas en todo el mundo bajo las consignas de paz y conexión con la naturaleza. Las coordenadas exactas del evento son desconocidas. Al parecer, los organizadores confían en que Freya, la Pachamama nórdica, guíe a los interesados, y si no llegás es porque simplemente no debías estar allí. Solo se sabe que la reunión dura todo julio y que es en realidad una continuación de la milenaria tradición nórdica del Thing, o asambleas populares de tiempos paganos anteriores al Corralito. Y hacia allí dirigí mi intención aún antes que mis pasos. La entrada en Suecia fue en el auto de un exportador afgano que me dio su teléfono en Kabul. A continuación, y en el mismo día, viajé en el auto de un peruano, en el de una mujer de Estonia y en el de un palestino, lo que me llevó a pensar que no debía esperar mucho de los suecos en términos de hospitalidad. Esto sumado a precios que invitan al ascetismo. $20 una pizza, tiñeron de pesimismo el primer día. El primer día en que llegué hasta Helsingborg, luego de haber soportado esperas de casi 3 horas en la ruta. Allí acampé en un concurrido parque frente al mar. En Escandinavia, todo el territorio nacional es considerado camping libre, por lo que cuando consulté con la policía, incrédulo yo, se rieron, me dijeron que sí, y me desearon una feliz estadía en Suecia. A la mañana siguiente salí rumbo a Gotemburgo. Allí me esperaba Kunilda, quien se fue de viaje y me dejó el departamento por 2 días, con internet y heladera llena, una estabilidad que ya se me había olvidado. Aún obnubilado por cristianía, poco me interesé por la ciudad, que me pareció más bien mediocre, limitándome a pasear un poco por el puerto. En Gotemburgo me enteré por un foro que los hippies no se reunían cerca de Oslo, sino 2.000 kilómetros más al norte, en un paraje perdido sobre el círculo polar ártico, y tomé la decisión de ir de una carrera, haciendo caso omiso a visitas turísticas más obvias. Intento hacer de este viaje una oda al movimiento, más que un rosario de postales. Decidí dejarme guiar más por la intuición que por la Lonely Planet. Además, tomé la decisión de no gastar más dinero. Con estos precios me declaro en huelga. No gastaré dinero que no haya ganado primero. Y así comencé a ofrecer La Armonía del Caos, mi libro, a los conductores que se detenían. Confiando en la providencia, partí hacia Oslo con 0 coronas noruegas. En el camino me frenó primero un autobús que me llevó gratis 90 kilómetros. Luego un hombre que compró mi libro en $10 y un artista vanguardista que vivía en Frederikstad en un viejo camión militar ruso y que me invitó una pizza, y por último un turco que me dejó en la terminal y me dio monedas para llamarlo si no encontraba a mi anfitriona. Pasé una sola noche en casa de Liga, quien trabaja intentando convencer a los noruegos de entrar en la Unión Europea. Le dije que mejor convenza de hablarse los unos a los otros antes de que se extingan. Solo son 4 millones con un promedio de 50.000 en el banco, $50.000 en el banco por cabeza. Y mientras escuchábamos de fondo la música vikinga pagana, música folk de Yggdrasil, seguimos con las crónicas de Juan. En Oslo, comencé mi periplo al círculo polar ártico. Inmensos bosques de coníferas cubren todo el territorio. Pronto también aparecen montañas, cuyas moderadas cimas aún retienen nieve. Al costado del camino, señales advierten de la presencia de alces, esos gigantescos cérvidos de hermosa cornamenta que deambulan por todo el Ártico. En Fagernas me frenó un hombre que se llamaba Thor, el nombre del dios vikingo del trueno. Thor me preguntó a dónde iba. Lo más al norte posible, respondí. Él iba a Bodo, en el extremo norte. Viajamos juntos unos 1000 kilómetros. ¿Y qué mejor guía de Noruega que el mismo Thor? En Donbass hicimos noche en un hotel que no me cobró a cambio de publicidad en mi página web. Una hora después de haber cruzado el círculo polar, llegamos a Bodo, un puerto industrial en un inmenso fiordo. Me esperaba Mohamed, un músico noruego que había conocido en Cristianía. Con él y Josefina, la cantante de la banda, fuimos a ver el sol de medianoche. Llegamos a un hermoso acantilado a las 23:45. El sol bajó hasta la línea del horizonte. Amagó a ocultarse y a media zambullida comenzó a subir nuevamente. Buen día, me dice Mohamed. Hasta septiembre no anochecerá. Bienvenido al norte del planeta. Y a continuación me preguntó si sabía que el clip era un invento noruego. Haré noche en Bodo, necesito lavar ropa, escribir notas y prepararme para marchar al norte del norte. Lindo escuchar música en su idioma nativo, escandinavo, en este caso con Viking Pagan Folk, una banda oriunda de Oslo, en Noruega. Continuando, en este caso, con la entrada de Juan Vilarino, acróbata del camino, en este caso la entrada en Dinamarca. Dice, mientras voy a bajar un poquito la cortina de Viking Song, mi entrada en Dinamarca fue desprolija, un movimiento de ballet que culminó en partida de bowling. De hecho, entré en el Mercedes de un turco que estaba ebrio, que acababa de tomarse 25 cervezas, con la predecible consecuencia de terminar al costado del camino, luego de un trompo espectacular en que casi volcamos. tuve más reflejo que él y pegué un volantazo a tiempo. Como compensación, él me pagó la cena y esa noche acampé en una plaza de Odense. A la mañana siguiente, mi estómago me dirigió al supermercado antes que a la ruta. Dinamarca no entró aún en el euro, lo que me llevó a descubrir accidentalmente cómo hacer las compras gratis. El método consiste en pedir a una persona, cualquiera, si me puede cambiar una moneda de 2 euros a coronas danesas. Casi siempre la persona te da las coronas y no te acepta los 2 euros. De más está decir que la misma moneda de 2 euros rindió como un jugo Tang, dice Juan. Así que llegué finalmente a Copenhague. Mi plan era quedarme unos 2 días, pero descubrí Cristianía, una porción de Copenhague que luego de siglos de funcionar como barracas militares, fue ocupada en el año 1972 por cientos de artistas, pacifistas, desocupados y antropólogos en busca de un espacio urbano alternativo. Al día siguiente, un diario de izquierda publicó el siguiente titular: para emigrar, tomarse el autobús número 8. Contra todas las apuestas, todos predecían que la zona sería un mero refugio de yunquis y carteristas, y luego de resistir varios intentos de desalojo de la policía, Cristianía se ganó su derecho a existir como experimento social, y ahora con más de 30 años de historia, cuenta con 1000 habitantes, tiene su propia moneda, leyes y oficinas de gobierno. La posición actual del gobierno danés es la de echarlos a patadas. 85 hectáreas en el centro de Copenhague son una tentación inmobiliaria. Que los hippies se vayan a otra parte. Lo primero que uno ve al entrar es un cartel gigante que dice: usted está saliendo de la Unión Europea. Y otro que dice: no a las drogas pesadas. Decir que en Cristianía todo el mundo fuma marihuana sin dobleces de conciencia, incluso delante de sus chicos, es reducir el fenómeno a solo una de sus dimensiones. Se trata realmente de un espacio social diseñado para vivir, no para consumir. Todo pueblo es peatonal, se anda en bicicleta y la basura se recicla íntegramente. Una gran fábrica cuya chimenea ha sido cubierta por una enredadera, ¡qué metáfora!, alberga ahora decenas de casas. Frente a ella hay una estupa tibetano y una gran plaza donde multitudes se sientan a leer un libro, comer ensaladas. Abundan los vegetarianos. Fumar, hacer malabares. Cuando la policía hace una ronda, la actitud de la gente resume su filosofía. Se ponen a hacer om todos juntos para ahuyentarla. Cristianía es inevitable punto de encuentro de gente que anda en viaje espiritual. Todos buscamos una salida y probamos llaves con distintas formas. Pude comprobarlo, me quedé toda la semana en la casa que un grupo de jóvenes ocupaba cerca del lago. Ellos eran Kia, danesa de rastas rubias, pacifista y dueña de la combi. Una combi Volkswagen. Vive 6 meses al año en Camboya haciendo trabajos voluntarios. Su amiga Maya, danesa, taoísta, con quien compartimos la idea de dejar que el fluir del universo determine nuestros pasos. Helga, la única del grupo en tener la ciudadanía real de Cristianía. Lisa y Nina, a las que ayudé a hacer un avestruz gigante de alambre para un espectáculo de circo que nunca veré. pero también estaba Mikkel de Sri Lanka, que pensaba, como yo, comprar algún día un terreno en alguno de nuestros países para hacer una comunidad similar, y muchos otros noruegos, españoles, soñadores, perdidos, atormentados. Todos prometen irse, y al día siguiente se encuentran en la plaza, se saludan y se preguntan: ¿todavía estamos aquí? El lugar es muy pegajoso. Por las tardes salíamos en bicicleta a buscar comidas a los contenedores de los supermercados, que acá tiran comida empaquetada y sin vencer, acaso solo porque la etiqueta está al revés. Para citar el sistema al que se critica, no me parece coherente, pero sí económico. Por las noches poníamos todo lo recolectado, especialmente vegetales, en la parrilla. Era increíble que esa sabrosa cena hubiera salido básicamente de un tacho. Es increíble que en el mundo se tire comida. Poco salí de Cristianía en la semana, y cuando lo hice fue para terminar mi libro, que al fin está listo. Se llama La Armonía del Caos, y solo está disponible por ahora en inglés. Esto fue antes de que Vagabundeando en el Eje del Mal se transformara en mi primer libro editado. Lo terminé en la casa de Claudio, un argentino exiliado en el 76 que nunca regresó. Vive de la seguridad social danesa, en feliz soledad. Mucha de la gente que peleó por la libertad en nuestros países terminó por acá. Por eso, cuando vamos a un recital, vemos solo jóvenes. ¿Dónde están los que faltan? Cristianía demuestra al mundo dos cosas: que la rebeldía no es algo generacional, y que el movimiento hippie no zozobró, simplemente tuvo una baja marea. Así salí de Dinamarca, sin haber cambiado jamás dinero, pero con efectivo producido por mis libros y por el encuentro providencial de $80 en la calle. A ver cómo me pone los guantes en Suecia. Där skulle ej du tillsammans till evig tid. Men jenta var så modig och grät och var så lej. Men smörge trollen laga is, de ville fast få dig. Fueron las crónicas de Juan Vilarino por las tierras nórdicas, desde Noruega, pasando por Suecia y la que recién nombré, Dinamarca. Quería comentarles de paso que el amigo Juan Vilarino escribió dos libros. Uno, que es el primero, que se llama Vagabundeando en el Eje del Mal, Anteriormente Juan había escrito algunas crónicas, pero algo más sencillo y no en un formato de un libro de 330 páginas. Su primer libro, Vagabundeando en el Eje del Mal, trata de un viaje a dedo en Irak, Irán y Afganistán. Es el primer libro editado tras 10 años de realizar, Juan, libritos artesanales. La historia transcurre en Medio Oriente durante la primera etapa de la vuelta al mundo a dedo. La idea, dice Juan, era cruzar Irak, Irán y Afganistán, Turquía, Siria, Egipto, haciendo autostop. Y emergió como una cruzada para demostrar la solidaridad de sus habitantes y desmantelar los estereotipos mediáticos montados por el establishment para justificar sus guerras. También es un compendio de eventos absurdos, desde dormir en un campamento beduino hasta tomar el té en un campo minado. Vagabundando en el Eje del Mal, lo pueden conseguir visitando la página acróbatadelcamino.com de Juan Vilarino, donde están tantas historias de Juan y sus peripecias por el mundo. Y su segundo libro, llamado Caminos Invisibles, trata de 36.000 kilómetros a dedo de Antártida a las Guyanas. Un libro escrito tras 18 meses de intenso viaje por toda Sudamérica, revelando lugares desconocidos, aventuras irreales y un análisis del alma del continente región por región, desde la Antártida hasta los caminos incas de Bolivia y desde las playas venezolanas hasta las comunidades shuar del Amazonas ecuatoriano. El libro espera ser fuente de inspiración para quienes busquen ir más allá de los circuitos turísticos y, ¿por qué no?, tomar como los autores la decisión de vivir viajando. Este libro, Caminos Invisibles, el segundo, editado luego de Vagabundando en el Eje del Mal, fue escrito tanto por Juan como por su pareja actual, Laura Lazzarino, que también es una viajera y bloguera, y que tuve la oportunidad del programa pasado de relatar las vivencias de Laura Lazzarino, en este caso en Italia, compartiendo los relatos de Laura en esa región del planeta con las músicas de rock y metal que había elegido en su momento para unir esta travesía, este experimento de unir el arte de viajar, como siempre digo, con el hermoso arte de la música. Doy, mejor dicho, por concluida esta sección. Ya es la tercera de las peripecias viajeras unidas con el arte de la música. Y ahora sí, luego de este segmento, voy a compartir la última parte de la trayectoria de Jorlande, cantante noruego. En este caso, sí, haciendo un cover de Ronnie Dio. Eso quería decir: no hables con extraños, don't talk to strangers. Hermosa canción. Open up your soul. Don't go. cause they're only there to make you sad. Don't dream of women, cause they'll only bring you down. Excelente cover de Bjorn, trabajo solista y homenaje a Ronnie James Dio, Don't Talk to Strangers. Yolande edita en el año 2013 el disco Traveler. En este caso comparto con ustedes la canción The Man Who Was King, el hombre quien fue rey. Magic wand, lost but never gone. You bring fire to my darkness. Lonely war, we try to win open doors, but life can be so heartless. Striving for the dream as we fly, falling in between till the day we say. Lost in Space parte 1 y Lost in Space parte 2 fueron los primeros proyectos de Tobias Sammet, uno de los primeros proyectos de Tobias Sammet, cantante alemán de reconocido con la banda Edudai de Power Metal de esa misma nación. Entre tantos invitados del proyecto Avantasia, tantos músicos, por ejemplo, Felix Bronke, también de Edguy, Oliver Hartmann, de su proyecto solista, también Amanda Somerville, una cantante que mucho no tenía que ver con el rock ni el metal, pero fue un gran descubrimiento de Tobias Sammet, de invitarla a participar del proyecto, y hoy por hoy continúa con el proyecto de Tobias y de Avantasia, una gran cantante que se dedica a el género melódico más que nada, pero bueno, encontró en el metal algo que ni la misma Amanda por ahí conocía o estaba dispuesta a trabajar. Y en declaraciones que ella misma ha hecho, se ha sentido muy a gusto, sobre todo con le encantó el proyecto y por cómo fue tratada, con esto de por ahí no pertenecer al ambiente del rock y el metal. Y bueno, todavía tuvo un gran tacto, la invitó al proyecto y ha hecho grandes cosas, no solo en los discos, sino también en las actuaciones en vivo. En este caso, escuchando Another Angel Down, con la participación por primera vez de Yorlande en la banda, y a continuación la canción Promised Land de Lost in Space parte 2, que suena ahora. Y Orlando y la participación, en este caso una versión en vivo de la canción Tierra Prometida, en vivo en el Woken 2010. En el año 2008, Avantasia edita el disco The Scare Crow. El disco puede decirse que fue la consagración de Avantasia como una de las bandas preferidas del estilo. Venía en una escalada importante la banda, siendo muy reconocida fuera de Europa. Con el disco de Sky Crow, la banda realizó una gira por más de 20 países, incluyendo entre ellos Argentina. Tuve la suerte de estar presente en Buenos Aires en el año 2008, si mal no recuerdo, en el Estadio Obras, donde la banda dio un concierto sencillamente estupendo. Sencillamente estupendo, fue la primera presentación del grupo aquí en Buenos Aires. Un gran recuerdo. Personalmente debo decir que fue uno de los 10 grandes conciertos que he visto. El de Avantasia está, sin ninguna duda. Ese concierto en el año 2007 en el Estadio Obras fue espectacular. Puesta en escena, sonido, la calidad de los músicos. Vamos a escuchar ahora una canción de ese disco, el título, llamada The Skate Crowd, título del disco y también de la canción. Y un gran saludo también a Liguel y María Marta Casiano, que están a estas horas desde el otro lado, o quizás mañana escucharán estos saludos, pero bueno, un gran saludo, que están trasnochando, y bueno, también como lo estoy haciendo yo en este momento, haciendo radio. Vamos con The Skate Crowd, sencillamente un temazo y una de las consagraciones de Jörn Lande en Avantasia, porque con los proyectos que ya venían solistas, como con otros grupos, no había ninguna discusión de la calidad de Jörn Lande como músico y como frontman. Pero bueno, con el proyecto de Avantasia, la consagración, para mi gusto, vino con este disco. I've been crashing from the sky. The fall. such a care for the pain. They put a spoke right in your wheel. I'm the one to dare the weak, to push you along the pain. You give in. Now, right? Rise to play. Sasha Paet en las guitarras en el proyecto de Avantasia de Tobias Sammet, y ustedes pudieron apreciar en la segunda parte de la canción la tremenda aparición de Orlande y la personalidad al frente, junto con Tobias Sammet cantando a dúo. Arjen Lucassen, músico holandés, lo invita a John Lande a participar de su proyecto en el año 2008, mientras John seguía trabajando con Avantasia y con su proyecto solista, para la banda Airion. Airion es una banda de metal progresivo, rock progresivo, que tiene editada alrededor de 4 o 5 discos. La canción que les voy a presentar es del disco 010-11-001. Así se llama el disco, 010-11-001. Tiene una explicación el nombre del disco, que es del año 2008. Este disco es el séptimo álbum de estudio del proyecto de Arjen Lucassen al frente de Airion, y el título del disco 010-11-001 significa o es la forma binaria del número 89, que se corresponde con la letra Y en el código ASCII. Sí, así como escuchas, amigos. Como todos los álbumes de Arjen, 010-11-001 es un álbum conceptual basado en la misma historia desarrollada en los anteriores trabajos de la banda Airion, como por ejemplo Into the Electric Castle o The Universal Migrator, que se emplaza en el planeta Y. Es un disco conceptual que tiene tantísimos invitados, por ejemplo, además de John Lande, les puedo nombrar a Steve Lee, el desaparecido cantante de la banda suiza de hard rock Gotthard, el mismísimo Bob Catley, de la banda de AOR de los 80s Magnum, Flor Jansen de After Forever, tenemos a Jonas Renske de Catatonia, por ejemplo, Thomas Henglund de Evergrey, Hansi Kurch de Blind Guardian y Demons and Wizards, por ejemplo. Y la canción que les voy a presentar, obviamente participa John Lande, pero cantando también a dúo, si se quiere, con Annette Van Giersbergen, ex cantante de la banda progresiva The Gathering. Bueno, una exquisita canción que se llama Comatose. Año 2008, Airion en vivo en Radio Ever. Vamos. I need to feel before we die. Corría el año 2010 cuando Tobias Sammet y su Avantasia editan un disco doble titulado Angel of Babylon y The Wicked Symphony. Los dos discos fueron editados, obviamente, en el año 2010, un disco doble, y estamos escuchando Down in the Dark del disco Angel of Babylon y Forever is a Long Time, es la canción que les voy a presentar luego, del disco The Wicked Symphony, lo último que presentó Avantasia. Y ya nos queda poquito en su recorrido de Jorn Lande, en estas peripecias de Jorn y su trayectoria con la música, de todo, trabajos solistas, participaciones en tantísimas bandas. Queda lo último ya, y queda lo mejor, porque en el año 2015 editan, para mi gusto, uno de los mejores discos en lo que va de este año, pero falta un poquitito para eso. Vamos a escuchar Forever in a Long Time del disco The Wicked Symphony de Avantasia, y enseguida vamos ya cerrando el programa con lo último, en este caso, un proyecto que se llama Drácula, pero eso enseguida. Still it's the Forever is a long chain. Avantasia. Corría el año 2014 y Russell Allen, cantante de Symphony X, junto con Yolande editan el disco The Great Divide. Año 2014, La Gran División, título del disco, y voy a compartir con ustedes la canción In For The Fallen. Año 2014, proyecto entre Russell Allen y Yolande, y ya entrando sí en la etapa del año 2015 y el gran proyecto de Yolande con Tron Holter, me había olvidado, Yolande y Tron Holter. Enseguida después de esta canción de Russell Allen y Yolande, vamos. EBR te presenta en su programación habitual de fin de semana todo el rock y el metal. El fin de semana tiene otro color. Lo vivís en Radio EBR. Música alternativa para gente alternativa. Y ahora sí, queridos amigos, voy a compartir con ustedes la última parte del programa y la última parte de la rica historia de Jörn Lande como vocalista, obviamente. Y el proyecto, el último proyecto, que es del año 2015, es el proyecto de Tron Holter con Jörn Lande. Este proyecto, quería comentarles, entre el polifacético vocalista noruego Jörn Lande, junto al guitarrista Trond Holter. Se trata de una especie de ópera rock sobre el reconocido personaje que todos conocemos como Drácula. Bueno, es, en este álbum se explora la historia del personaje que formó la base del mito del vampiro y que gracias al libro de Bram Stoker alcanzó difusión mundial. En el proyecto participan el bajista Bert Hansen y el batería Per Morten Berger. Además, también cuenta con Lina Flotman en los duetos vocales junto a Jon, interpretando el rol de Nina en el primer amor verdadero de Vlad el Empalador, cuando aún era un ser humano. Estoy leyendo una breve reseña de una crítica que encontré en este mundillo de internet. Lo que estamos escuchando de fondo es Hands of Your God. Voy a ir pasando algunas canciones de este gran disco, para mi gusto, del año 2015. Sencillamente un disco, yo diría, épico, por decir una palabra que lo defina. Voy a compartir con ustedes este último proyecto de Jörn Lande, llamado Drácula, año 2015, vuelvo a decirles. Y ya cerrando el programa, voy a tildar algunas canciones para compartir con ustedes. Y ya cerrando, la verdad que no pensé que iba a estar a estas horas todavía al aire, porque no por el programa que se veía venir, que venía algo extenso por todo lo que tenía para presentarles, sino por los problemas de salud que tuve en el medio del programa con mi garganta. Basta de hablar, vamos a Mascarada de Bol. Here we are, my friend, a destiny in my hands again. Tastes like sweet champagne. The story never ends. Now it will explode. My appetite for you, my love. I will take you home, right here where you belong. The smell of you. down my rotten spine. Estamos escuchando la canción Save Me, la canción número 5 del disco Swing of Death, Drácula. Y justamente es la canción que vamos a escuchar ahora, la canción que captura el disco, Swing of Death. Please. step inside this crib of mine. We'll have a ballroom dance tonight, an invitation that you can't deny. No ticket sale for the ride. I got to taste what you can give. You're such an easy catch and so naive. Like stealing candy from a kid. The next card's out of my sleeve. Now everybody, welcome to the Fred, y el último proyecto de Ion Land, excelente cantante sin ninguna duda, Drácula es el proyecto, juntamente con Tron Holter. Quiero agradecer a todos los oyentes por haberme soportado lisa y llanamente, los que pudieron escuchar todo el programa. La verdad, me saco el sombrero, tantísimas horas al aire. Los que pudieron escuchar la primera parte, los que se engancharon después, todos, la verdad, un gran saludo, un gran abrazo a todos. Les agradezco de corazón haberme soportado, y sobre todo las dificultades con las que hoy realicé el programa. Lo terminé de la mejor manera, por suerte, no estando al 100% de mi voz. Pero en un momento, al comenzar las crónicas de Juan Vilarino, ahí sí fue donde más sentí mi problema de salud, a tal punto de tener que parar un poco y poner música al aire porque no podía seguir hablando. Me voy a despedir de ustedes con la canción Walking on Water de Drácula, de Ion Land, y un gran saludo para María Paula Bayona Sánchez, un beso enorme también, y para la querida Jani Córdoba, de Venezuela, que seguramente escuchará el programa en el transcurso de los días. Un beso enorme, Jani, gracias por todo. Un beso para vos y tus hermanas y tu familia, obviamente. Ahí va, esta canción dedicada para Hani y para María Paula, Drácula y Walking on Water. Un placer haber hecho el programa, bajo un poquito la cortina, haber hecho el programa una vez más. Y bueno, tengo que agradecer de alguna manera por haber podido terminarlo, porque si no iba a quedar por la mitad con todas las vivencias de Juan, y era lo que no quería hacer. Se hizo bastante extenso el programa, espero lo hayan disfrutado, y bueno, quienes no pudieron escucharlo o quieren volver a escucharlo, mañana y en el transcurso del domingo y el lunes se va a repetir por la tarde. Un gran abrazo una vez más a todos, gracias por el aguante a la radio y al proyecto de una economía basada en recursos. Un beso enorme a todos. Gracias. This is a radio resort, basis economy to alternative people, AVR Radio.